¿Prefieres ir a hacer la compra al mercado que al súper? ¿Eres más de puchero que de esferificación? ¿Tu aspiración máxima de la vida es salir a tomar la fresca? Entonces, este es tu espacio. Un programa de señoras para señoras. Bueno, ongi etorri, kaixo nekane. Kaixo bat irtxe, zelan. Oso ondo, qué ilusión estar aquí. ¿Verdad? Esto es una maravilla, cómo empezar bien el año. Pues la verdad es que sí. Y mira que he empezado hace muy poquito y estamos ya preparadas para arrancar con este espacio, este pequeño programa que vamos a hacer cada dos semanitas en Irola. Es que ricasco Irola por darnos esta oportunidad y a nuestra hada madrina, Gnocchi, por ayudarnos a controlar los cacharros, básicamente. Orida. Pues nada, esperemos mucho que os guste y nada, ongi etorri... ¡Izan señorara! ¡Izan señora! Batirche etanekanerekin. ¡Kaixo! Aquí estamos con ¡Izan señoras! Bueno, pues vamos a empezar con lo que va a ser el primer programa de la historia de Izan Señora. Vamos a intentar explicaros lo que va a ser este espacio, aunque ni siquiera lo sabemos nosotras todavía, pero cogerá forma. Nosotras lo que tratamos aquí es de reivindicar la señora que todas llevamos dentro y que todos llevamos dentro. Esto no entiende de personas, de edad, de sexo, de género. Esto va más allá. Y vamos a intentar, entre todas las personas que van a pasar por este micro, establecer lo que podría ser para cada una ser una señora, porque nos venimos dando cuenta de que es una forma de vida y queremos que todo el mundo reconecte con la señora que lleva dentro. No quiere decir que esto sea un programa para amas de casa, no nos vayáis a malinterpretar con esto, no. Y si es para amas de casa, seguro que tienes una ama de casa dentro de ti también. Bueno, pues habrá amas de casa que se sentirán señoras, pero habrá señoras que no serán amas de casa ni se sentirán amas de casa. Es un poco lo que estaba diciendo Batirche. Nosotras lo que queremos es que cada persona que va a venir en cada programa para ser entrevistada nos cuente qué es para esa persona ser una señora y veremos pues que hay aquí una pluralidad de señoras. Y desde ahí, desde la señora que todos llevamos dentro, iremos pasando por temas diferentes en cada programa. Hoy nuestro tema es la bienvenida, porque queremos darle la bienvenida a este programa que teníamos muchas ganas de empezar. Y consideramos que estamos un poco antes de entrar en el programa, ¿no, Nekane? Sí, pero un segundo, no corras tanto, Batirche, que es que no hemos contado ni quiénes somos. Ah, es verdad. Porque, a ver, Batirche, ¿quién eres? Preséntate un poco, no sé, que nuestras oyentes sepan un poco, a ver, a quién están escuchando. Cierto, cierto. Bueno, me voy a presentar, pero poco para que no quede mi firma en nada de lo que se está escuchando. Bueno, pues aquí una tricantina al aparato que vive en Bilbao, una adoptada de esta ciudad que tiene hueco para todo el mundo. Y bueno, pues con corazón tricantino, como explico, pero con un poquito de Bilbao haciéndose hueco ahí en el Cora. Y bueno, pues ya me están saliendo branquias de la cantidad de lluvia que llevo en mi cuerpo, así que creo que cada día más de aquí. Y además está llegando el carne euskaldun. Bueno, y yo soy Nekane. Nacida en la República Independiente de mi casa. No, es broma. En la República Independiente de Cataluña. Nacida en Cataluña. Por lo tanto, catalana. Se supone. Catalana del corazón. Pero con espíritu euskaldun. Y bueno, queremos ya desde ya pedir disculpas porque las dos. Euskara y Castenari Gara. Sí, o sea, bye. Baña. En todavía no lo suficiente como para poder realizar una sección muy correcta en euskera. Entonces, lo vamos a intentar, lo vais a ver, porque habrá una sección, ¿verdad? Batirche, en la que vamos a poner a prueba a la población euskaldún para ver si realmente saben tanto euskera como se creen, sobre todo con euskalkis tan maravillosos como el de Zuberoa. Pero cada semana que hagamos esa sección, pues vamos a poner a prueba a la población con palabras para que adivinéis. Y se va a llamar Magic Euskara. Vale, y eso me trae una pregunta, Nekane, antes de comenzar. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué preferirías si solo te pudieras quedar con una nacionalidad? ¿Tener la nacionalidad euskaldun ya aquí para siempre? ¿Y tener ya todo el idioma y el pack de Ternua de arriba abajo? ¿O catalana? Si solo pudieras quedarte con una, claro. Pero si yo eligiera la... No, una u otra. No, sí, pero sí que hay una baldincha aquí. Si yo elijo la euskaldun, ¿pierdo el catalán que sé? ¿Y tan? Ah, no. Claro. Yo es que no. Yo estoy... Joder, llevo los años que tengo, que no os voy a decir. 85. Llevo 85 años pensando en catalán como para que no me quites ese idioma. No, yo perdería la nacionalidad catalana. O sea, ¿qué piensas en catalán? Obviamente pienso en catalán, por lo tanto tenéis que ver aquí el doble esfuerzo de Nekane para hablar euskera, porque primero tiene que hacer una traducción al castellano y luego del castellano al euskera. Eso es mentira, en realidad. Pero bueno, que estoy todo el rato constantemente traduciendo, así que también pido perdón porque diré cosas mal en castellano desde ya. Pero eso me da menos pena, la verdad. Bueno, yo no tengo excusa. Voy a decir canteo, voy a decir mazo, voy a decirme renta. Y estoy muy orgullosa de decirlo. Las cosas como son. Y vas a decir me la sube, como si fueras de aquí también. Me la sube, no, me la suda. Me la suda 33. Eso es muy mío. Vale, entonces, comenzamos por el tema de la bienvenida. Y estamos un poco en antes de entrar a la casa de Isan Señora. Así que consideramos que estamos en el felpudo. Eso es. Los felpudos. Qué gran tema, los felpudos. Seguro que es un tema en el que no habéis pensado mucho, pero a la que vayamos avanzando este rato, os vais a dar cuenta que sí os preocupaba más de lo que pensabais. Porque da igual que te acabes de mudar o de comprar una casa, si es que puedes comprarte una casa. Si te puedes comprar una casa, por favor, llámanos ahora mismo al teléfono de Irola. Y haznos un... estamos buscando sponsors. Nos podéis financiar cualquier tipo de equipo que queráis. O de casa. Yo con una casa. ¡Arcarte, dame una casa! Yo acepto casa. Bueno, pues la primera cosa que colocas cuando te mudas es el felpudo. No me digáis que no. El felpudo es algo que se ha hecho indispensable en nuestras casas sin ser muy conscientes de ello. Y aquí más, porque yo no había valorado tanto un felpudo hasta que cada vez que entro por la puerta tengo los zapatos mojados. Bueno, cada vez menos, pero es verdad que aquí llueve mogollón. Entonces, se nota. Y sí, porque claro, hay que mantenerlo de dentro sin las pisadas. Bueno, este es otro tema, ¿eh? Este es otro tema que yo ahora estoy probando a dejar los zapatos fuera de casa y estoy encantada. Sí, bueno, no todo el mundo puede hacer eso. Bueno, el felpudo. La RAE lo define como una estera gruesa y afelpada que se usa principalmente en la entrada de las casas a modo de limpiabarros o para pasillos con mucho tránsito. Pues es muy acertada la definición, pero concreta. Lo cierto es que con los diseños que hay hoy en día, hasta da pena ensuciarlo. Yo el mío, por ejemplo, no lo piso. Además, mi felpudo me lo regaló Batirche, y es una gran mentira de felpudo. Yo cada vez que lo veo digo, es que, bueno, por eso no lo piso también, porque digo, a ver si me va a dar esto un malfario. Porque a ver, ¿cómo se te ocurre con los tiempos que corren, regalarme un felpudo que pone todo va bien? Bueno, tengo que decir que el felpudo todo va bien es un felpudo precioso que es de Adela XD, que es una ilustradora maravillosa, y no sé si la habéis visto, pero bueno, es un monigote como intentando hacer yoga, mientras por detrás está la vida en llamas, y entonces él es como que se repite, todo va bien, y es un poco... A ver, es verdad que es la definición gráfica de mi vida, no hoy, sino cada día, no hoy puedo. Hoy también, joder, menudo día. Bueno, a todo esto, a lo que íbamos, he estado investigando, ¿vale? Y resulta que el origen de estas alfombras, felpudos, tapetes, se remonta al año 4000 antes de Cristo. en la región de Asia, concretamente en Mongolia. O sea, que ya pisaban mierdas de perro en Mongolia. Es correcto. Bueno, claro, y fueron más listos, gracias mongoles por vuestras alfombras, la verdad. Es que no sé qué haríamos. Es que recasco, mongoles. Desde aquí os mandamos saludos. Y bueno, pues allí se confeccionaron los primeros ejemplares por nómadas que hacían con lana esas telas que en un inicio eran bastante pequeñas, luego ya las fueron haciendo más grandes. Pero en España, que siempre vamos tarde en todo... Menos en la picaresca del robo y así, en eso somos un poco avispados. Eso es verdad. Algún felpudo se robaría antes de inventar. Probablemente. No he conseguido saber en Euskal Herria exactamente en qué fecha llegaron, pero en el territorio español... Se inventaron aquí. Se inventaron con la lana de las ovejas, seguro. Bueno, pues llegaron en el siglo X. ¿Y sabes quiénes eran las personas primeras que los usaban? Los católicos. O sea, quiero decir, los Isabel y Fernando. Los clérigos. No, ah. Bueno, sus... Los de su convento, digamos, ¿no? A todos con el siglo X no eran estos. Muy bien, sabemos que Batirche la historia la lleva mal. Bueno, como ya sabéis, hay muchos tipos de felpudos. El que más estamos acostumbrados a ver es este de fibra de coco marrón. ¿De coco? Sí, eso que ves es fibra de coco. Oh, hombre, ¿sabes los pelos de los cocos que son así también de este estilo, sí, en sí, realidad? Sí, sí. Pues bueno, ahí rasuraditos para que quede llanito. Pero bueno, hay varios, ¿eh? Hay de hierro incluso, que a mí, o sea, esto me ha parecido que ahora mismo hay, para que yo tenga felpudo en mi casa, hay miles y millones de cocos pelados, como si fueran el gato egipcio este, con piel de... ¿Se queda también como los gatos con textura de prepucio o se quedan se queda un coco pelado? El coco pelado no sé cómo se queda en realidad. Mira, en las, o sea, yo ahora me he imaginado a toda de personas en las islas del Caribe cortando cocos para mandarlos a España para hacer felpudos. Me he imaginado como toda la cadena de distribución. Lamentablemente, ¿sabes? Sí. Bueno, pues Batirche, no sabrás que, claro, pensando en los felpudos, he dicho, bueno, voy a buscar a ver qué felpudos son los más vendidos en España. ¿En serio? Pero sí, sí, pero además, a ver, pues felpudos raros que hayan aparecido, que luego, pues si nos queréis dejar por Instagram, que nuestro Instagram se llama Señoras Irratian, nos podéis mandar vuestro felpudo, pues maravilloso, lo colgaremos en nuestros stories. Pues he encontrado. Yo os voy a poner el mío, que es muy bonito también. Pondremos los nuestros. Tú tienes que ver qué tipo de persona pondría este felpudo en su casa, es decir, una persona rata, catalana, como una persona que conocemos, pondría un felpudo que sería, se llamaría tarifa de visitas, pone. Esto pone en el felpudo. Pone en el felpudo, tarifa de visitas, y sale una casa más un café igual a 3 euros. Una casa más un vermut o una copa, 5 euros. Una casa más una cerveza más una comida, 19 euros. Y tú pones esto en la entrada de tu casa. O sea, es que no le encuentro la gracia. O sea, me parece... O sea, no entro. Y además aquí entra con una cosa totalmente en oposición, que es ser anfitrión. Ser anfitrión, ser anfitriona es regalar todo a cambio de nada. Estás en tu casa, coge lo que quieras, luego te cagas en todo porque se han llevado las cervezas. Bueno, no se las han llevado, se las han bebido ahí delante de ti. No se las han llevado a ninguna parte. Pero sí, venga, más felpudos. Y además tienes que recoger toda la mierda que te han dejado. Ah, bueno. Pues más felpudos. Hay uno de verdad que me ha dolido en el alma, que he pensado, de verdad, pues que encima en la página que he leído ponía que era un felpudo ideal para regalar a tus abuelos. A ver. Vale, y de repente veo un felpudo que pone, atenta, Hotel Abuelos, debajo de Hotel Abuelos, 5 corazones. Y debajo pone, es un poco en la línea del anterior, ¿eh? Pone, menú 3 platos, igual a 2 besos. Lavandería, igual a un abrazo. Y guardería, igual a un te quiero. Y luego pone, así para estar actualizado, wifi gratis. Madre mía. Hostia, ¿yo le regalo esto a mis abuelos? Y es que bueno, es que no estoy viva ya, o sea, me han colgado de la cocina, o sea... Guardería, un te quiero. O sea, es que... ¿Hola? Mi tiempo no vale un te quiero, perdona que te diga. A ver, esto de poner a los abuelos al servicio de las guarderías, o sea, como si fuera una guardería, yo, bueno, tengo cosas que decir aquí, aunque no os voy a decir ahora porque me quedaría mucho rato, pero otro día hablaremos de la responsabilidad de los abuelos y las abuelas, como que ya no está cuidando todo lo que tenían que cuidar. Y luego también, porque aparte, pues lo que siempre, lo que siempre está ahí, los cuidados. ¿Dónde recaen los cuidados? En las abuelas. Bueno, y los abuelos. En las también, señoras, en las mujeres, las señoras, mayormente, vale. Pero en las señoras abuelas. Si hay aquí señoras que sois abuelas y nos estáis escuchando, de verdad, no sé. No pidáis te quiero a cambio de una guardería a pedir. Tuppers de vuelta, pero con comida, o sea, bien. No, os vamos a enseñar a hackear esta página web para que dejen de vender este felpudo, porque me parece una falta de respeto. Vamos gigante. A grafitearlos todos. Venga, un felpudo más. Bueno, más felpudos. Luego, The Last One. Un felpudo. No, The Last One no, te voy a contar dos más, ¿vale? Vale, rápidos. Bueno, va, no, uno, va. Es que hay uno que es rápido, simplemente me ha hecho gracia porque sale una llama y pone llama, ¿sabes? Me ha parecido bastante interesante. Es que está bien, es tal cual, pues llegas, llama, llamo, punto. Pues ya está, me gusta, más. Este lo pondría en mi casa. Pero luego hay uno que es para los más despistados, que no saben dónde están, no saben a qué casa han llegado, porque de repente llegan a un felpudo y dentro del felpudo hay un mapa con una chincheta roja. Sí, de localización de estas. De localización de estas, encima de un felpudo, y pone, estás aquí. Por si no te habías dado cuenta. A ver, me parece bien, pero bueno, no sé la verdad, la intencionalidad. Es que yo he alucinado, porque la gente, ¿por qué compra estos felpudos? Es que a mí me parece una maravilla el mundo de los felpudos. Es el segundo felpudo que te regalo. Y te voy a regalar muchísimos más. Vale, estoy deseando que se te desgaste, písalo. Yo tenía una pregunta para ti que es... Dime. ¿Cuál es tu felpudo favorito, Batirche? Mi felpudo favorito. Igual ahora ha cambiado con los que te he enseñado, igual has... Es que el de la llama me mola mucho, ¿eh? El de la llama me ha gustado. Pues mira, mi felpudo favorito... durante un tiempo, como mucho, desde siempre, desde pequeña, pues como que pasaba yo por el de los... subía al segundo porque yo nunca he sido de ascensores. Entonces los del primero tenían un felpudo en el que había dos huellas humanas, ¿no? Como de zapatos, y al lado dos huellas perrunas. Bueno, cuatro huellas perrunas creo que eran y dos humanas. Y entonces eso siempre pareció maravilloso. Yo es que soy muy de perros. Ahora me cogería pues dos huellas humanas, cuatro de gato, cuatro de perro... Pero sí, fíjate. Monísima, la verdad que sí. Aparte de mi felpudo, que me encanta. Y bueno, y entonces, ¿sería el próximo felpudo que te gustaría tener este? No, eso ya forma parte, es mi favorito de mi vida, pero yo a partir de aquí, el de Soy Concha entro para arriba, no puedo bajar. Soy Concha entro, la verdad que es buena, es como el de Si Me Queréis Irse. A mí me ha gustado otro que he visto, ya el último, que pone... Hasta luego, Mari Carmen. Ese es muy bueno. Este es el próximo que quiero. ¡Se lo podría regalar a mi madre! Pues mira, ya está. Vale. Es verdad. Genial. Bueno, pues nada, luego... si queréis más tips sobre felpudos, porque sabemos cómo limpiar un felpudo, cosa importante, nos escribís. Pero básicamente lo que os diré es que lo sacudáis por la ventana, vigilando. Spoiler. Vigilando que no se os caiga. Pero sin reparos de tirarle todo el polvo de abajo, como se ha hecho toda la vida. Tengo que decir una cosa con esto. ¿Qué? Tengo que decir que... ¿Qué te ha pasado? Esta Navidad he recibido un mensaje. No era anónimo porque tenía nombre. Y era mi vecino de abajo pidiéndome, por favor, que no sacudiéramos ciertas cosas no identificadas, pero que le han traído en su casa ceniza y pelo. Y que tengamos cuidado a ver cómo hacemos la chama. Entonces, bueno, pues tengo que decir que hay que estar avispado, porque muchas veces yo es que soy de mantel por la ventana así y ala. Y es verdad que debe ser que le he llenado de pelos. A lo que me dice el vecino, se me han metido bolas de pelo negras en el salón. Imagino que serán del gato. Mi gata es blanca, pero él no lo sabe porque todavía no la ha visto nunca. Entonces, el día que no le pida... Vea. Claro, yo es que quiero pedirle en algún momento, si nos vamos de viaje o así, que venga a dar de comer a la gata. Entonces, en el momento en el que vea que la gata es blanca, va a atar cabos y se va a dar cuenta de que seguramente era pelo púbico eso que le ha entrado por Ay, la ventana. Tengo la solución. El próximo día que vaya a tu casa te voy a traer un spray negro para que pintes a tu gata. Sí, pues esa era mi idea. Dejársela con el spray puesto. Vale. Bueno, hasta aquí la bienvenida Ongi Etorri y seguimos. ¿Ponemos una canción? Venga, sí. Como hemos hablado de las bienvenidas, ahí viene una canción que se llama Gogoak de Esne Beltza. Ongi Etorri. It's a new dawn, it's a new day. Ooh. Breeze drifting on by, you know how I feel. Raccoglimi di nuovo tra le tue braccia perché ritorno per restare. Bueno, pues vamos a empezar con Isan señora, ¿no? Ser da señora izatea. ¿Qué es ser una señora? Por ejemplo, Batirche, tú te refieres a ti misma como señora. Siempre. Y hablas a la gente y le dices señora aquí, señora pa' allí, señora pa' allá. Todo el rato. ¿Pero qué es ser una señora? Ser una señora... Es una filosofía, es una forma de vida, es una manera de vivir ya, de cuando ya has vivido tanto que te la pela todo, pues ahí, a ese tipo de señora voy. Yo, claro, tengo de referencia, y es así porque soy hija de mi tiempo y de mis series que me he visto, entonces para mí las señoras por excelencia son las tres señoras maravillosas de Aquí no hay quien viva, Concha, Vicenta y Marisa. Y cada una de ellas es una señora súper distinta, pero todas forman parte de ser señora. ¿Y con cuál te quedas? ¡Oh, qué complicado! Bueno, ya que estamos aquí, me tengo que quedar con Marisa, con Mariby Bilbao, porque es que lo mejor de esta mujer es que no estaba interpretando, es que ella era una señora y ya está. Entonces, ella sería pues como la señora punky, que tendríamos este estilo, porque claro, vamos a ir viendo que hay... modelos de señora, pues aquí tendríamos a la modelo de señora Punky, luego tendríamos a la modelo de señora Moño, muy bien caracterizada con Vicenta, y luego al modelo de señora un poco gruñona, que sería Concha. Todas ellas con esa manera de decir, me la suda 33, que viene a ser un poco ser señora. ¿Pero tú qué tipo de señora eres? ¿O crees que eres una mezcla de las tres? ¿Qué tipo de señora soy? Pues yo soy una señora en el sentido de ser un poco viejoven. Yo creo que va por ahí, porque me siento orgullosísima de quedarme dormida mientras veo la tele, de echarme una buena siesta, de... Ahora estoy aprendiendo una cosa muy de señoras, que es el robo. Estoy aprendiendo a llevarte la latita del súper. Esto es muy de señora y diréis, ah, qué divertido, ¿no? Porque refleja una cosa muy triste, que es que la pensión no llega. Y es así. Entonces es un poco esta picardía de sobrevivir, las señoras. Entonces, por ejemplo... para que la gente entienda un poco mejor qué es ser señora y qué cosas hacen las señoras, ¿me podrías explicar cuál sería un día entero de una señora desde que se levanta hasta que se va a dormir? Una señora madruga, madruga. Una señora no se puede levantar a las 11. ¿Madruga tipo a las 9? Madruga tipo las 6 de la mañana, no tengo cojones a cerrar los ojos. Esa es una señora. Pero entonces tú no eres una señora porque tú no te puedes levantar tan pronto. Pues sí, hoy me levanté a las 8 de la mañana porque no podía dormir, porque tengo el horario del curro metido en la cabeza. Hoy, teniendo en cuenta que hoy es el día del Pilar, de Nuestra Señora del Pilar. Orida, orida. El mejor día del año. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Una señora se levanta a las 6 de la mañana y ¿qué hace? Una señora se levanta a las 6 de la mañana, se va con su carrito a comprar a la carnicería. Está cerrada a las 6 de la mañana. Tienes toda razón. Primero, había un poco la casa. Lo primero que hace es que se hace un desayuno de señora... que consiste siempre en unas buenas tostadas con tomates. Tiene que restregar algo en la tostada. Si no te restregas algo en la tostada o metes algún tipo de bollo en la leche, no eres una señora. Después de hacer eso, también puedes mojar la tostada en la leche. Eso también es muy de señora. Y luego beber. O sea, no, comer la tostada mojada en la bebida. Nada, después se va con su carrito. En cuanto abre la carnicería, la señora está lista ahí para pillar. O sea, es las que hacen cola. Que sí. Casi que parece que vayan a poner una tienda de campaña a la noche para poder entrar las primeras en el súper, ¿eh? Y tú dirás, ¿por qué? ¿Esto es por si te cierran? No, es para pillar el producto más fresco, el mejor. Porque otra cosa que tienen las señoras es un ojo clínico de análisis... de que saben dónde está el pescado más fresco a kilómetros, la carne más... lo siento por los veganes, ¿eh? Que estoy aquí siendo una señora muy poco inclusiva. Pero es que es así. O sea, una, por ejemplo, ¿qué no puede ser una señora? Vegana. Es que lo siento. ¿Te consideras señora y eres vegana? Hablemos. Puedes llamar y darnos tus argumentos. Eso es. Tengo una pregunta muy concreta, ¿no? Vale. Una señora va al súper y cuando está mirando las baldas, por ejemplo, baldas de legumbres, vamos a pensar una señora que no ha podido ir a comprar las legumbres secas, que va a comprar un bote de legumbres, pero a última hora, mierda, me he dejado, tengo que hacer alubias, pam, vale. Mira la balda y ¿qué hace? ¿Coge el primer bote que ve o coge el del fondo? ¿Qué hace una señora? Para empezar, la señora no ve la misma balda que nosotras. La señora de verdad ha hecho un criterio, una criba súper rápida en base a los precios. Se ha fijado en los que están en un intermedio entre baratos, no demasiado barato, porque claro, eso sería ya malo. Entonces, tiene un promedio de precio. Y luego, si las etiquetas ya tienen el ahorro de 3x2 o que está dentro del club del Carrefour o el día tal, porque las señoras son de todos los clubs, de todos los supers y de todas las tiendas. Entonces, si le llega a un punto a una señora que no ha ido a comprar las legumbres a granel, que es como de verdad nos gustan las legumbres, y tiene que cogerlas de bote... hará un ojo clínico y cogerá, obviamente, el bote, mirará la fecha de caducidad, porque importante. No miran los ingredientes, no sé qué, no. Esto ya es muy moderno. Las calorías se las suda la señora y va a la fecha de caducidad. Y dice, el que más aguante. Claro, yo estaba pensando ahora que, claro, una señora de verdad, entonces, tendría todos los folletos de ofertas de todos los supers. Las señoras de verdad están suscritas a los folletos. Le llegan a casa. Claro, le llegan a casa y ¿qué hace? ¿Los cuelga en la nevera? ¿Envuelve regalos con ellos cuando han pasado las ofertas? ¿Qué haces con tú, Batirche, con esos papeles? Pues depende. Si están en vigor todavía, o sea, si están en fecha, los tengo en el revistero del baño para ojearlos mientras hago de vientre. Y si no... pues ya pasa lo que dices, a envolver cosas para la vecina o algo que le doy a una amiga, una armaga, se lo envuelvo en papel. Porque las señoras, otra cosa que no hacemos es tirar, no tiramos nada. Y eso es una señora para mí. Vale, y por ejemplo, después de ir a comprar, ¿qué haría una señora? ¿Volvería a casa? Sí, volvería a casa, pero es que además hay una cosa que las señoras tienen... Que solo... Yo sé que me siento señora, pero todavía no soy señora. Porque me falta una cosa muy importante que tienen las señoras y es tiempo. Las señoras tienen mucho tiempo y eso es una puta maravilla. Porque es todo al ritmo en el que de verdad estás a gusto en la vida. Entonces, a ese ritmo puedes hacer lo que quieras y te vuelves a casa del súper. Sí, nada más salir del súper te vas para casa, pero ya te encontrarás con alguien por el camino y te pondrás a hablar un buen rato, a no ser que lleves congelados en el carrito, porque entonces evitarás estratégicamente las zonas donde puedes encontrar con las colegas, irás a casa. O bueno, si eres una señora de verdad, ya llevas tu bolsa de congelados, qué tontería. Claro, pero también es verdad que yo pienso, he hablado con muchas señoras que nunca dicen que tengan tiempo, porque pues se lían y al final siempre falta tiempo, porque siempre hay cosas que hacer en casa. En casa y fuera. Es que las señoras, yo a las que conozco, son, les digo que son ministras. Ministra de Hacienda, ministra de Sanidad, ministra de Economía, porque se ponen a hacer tantísimas cosas. Esto también es verdad que las señoras son multitasking y multisabiduría, porque saben también hacer de todo, tienen mucho gusto por reparar las cosas, el remiendo de tal, el remiendo de cual. Entonces, tienes este tiempo para hacer como las cosas que tú quieres. Entonces, se les abre el abanico todas las posibilidades que han querido toda la vida o que se han preguntado ahora qué quieren, y entonces de repente están multimegatareadas. O fuera de casa o dentro de casa, ¿eh? Porque no te hace falta apuntarte a Tai Chi. Y además a las 6, ¿dónde hay que ir a las 6? Al bingo. Al hogar del jubilado a jugar al bingo. Y como te toque. Ay, como te toque. Que yo también creo que es eso. No sé dónde compran las señoras las fichas para el bingo, que tienen un abanico de fichas del parchís, pero como si tuvieran 20 parchises en casa. Es que acabas de decir la clave, ¿dónde la compran? Es que no la compran, se la llevan, la sisan, porque son señoras. Se la llevan. Bueno, te voy a preguntar a ti qué son señoras, pero el próximo día. Vale, genial. Yo tengo la última pregunta para ti, que sería, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere ser señora, pero que todavía no lo sabe? Pues le diría, sigue tu instinto más básico. Sigue tu instinto más básico. Porque en realidad las señoras son eso, es hacer lo que te sale a ti del potorro. Esa sería un poco la ilusión. Y que nos escuchen, por favor. Es que, de hecho, nos gustaría que nos... A ver, ser señora sin este punto de soy vieja, no sé qué, pues yo soy más señora que nadie y solo tengo 87 años. O sea, es poco. Ya verás cuando tengas 92 como yo. Vas a flipar. Entonces, si eres una señora, pues escúchanos, llámanos, participa con nosotras y acércate a Isan Señoras, porque si ya lo eres, ¿qué haces que no estás saliendo aquí en las ondas? Y ahora tenemos la agenda semanal señorial. Planes buenos, bonitos y gratuitos. En Bilbao para esta semana. Y empezamos con el día de mañana. El día de mañana ya tenemos a las 7 de la tarde en Bidebarrieta, Concierto Desorden, el podcast de música clásica de Gonzalo de la Hoz. Además, mañana viene una invitada especial que se llama Leonor Bonilla, que es soprano. Más. ¿Vale? Más. ¿Qué tenemos más? También el sábado a la mañana tenemos en San Francisco, en el barrio San Francisco, en la calle Conde Mirasol 5, a las 11, una asamblea general de el talde feminista Coloreche, ¿vale? El grupo feminista del barrio Coloreche, a las 11, y luego a la 1, inauguración del nuevo local. Habrá picoteo y habrá una performance de Argenis Mesa. Estás a tiempo de unirte al casal, iba a decir, a la Casa de la Mujer de San Fran, a Coloreche. Eso es, bueno, el intento de Casa de la Mujer, a ver si lo consiguen. Vale. Pero sí, de no momento... No nos metemos en polémicas ahora. De momento tenemos local que más. Ya es mucho. Luego, si te gusta bailar, tenemos varios bailes el sábado también. Mira, a las 12 en Abando, baile social de tango argentino. Maravilla. Luego a las 12 y media, si prefieres la salsa, en Vira también hay bailes. Calle Ronda número 1, ¿vale? Y si a la mañana no te va bien, pero a la tarde sí, a las 6 en el pabellón de la casilla hay bailables. Y si te has quedado con las ganas del tango argentino de la mañana y no has podido ir, hay otra sesión en Vira, en la calle Ronda número 1, a las 6:30. Maravilla. Así que ya sabes, Batirche, yo probablemente me vaya a hacer unos bailoteos, con lo que me gusta a mí mover el culo. Nos vemos en el tango. Y luego ya, para terminar la semana, el domingo, no hay nada mejor que un teatro, a las 7 de la tarde, en la Rabasterra, en la iglesia de la Rabasterra. Ah, qué resonante. Se llama Llámalo X, son todo chicas. No os vamos a decir más información, no vamos a hacer spoiler. La hemos visto. La hemos visto y nos encantó. Sí. Vamos Pero a hacer tenéis que ir preparadas, reseña. ¿Eh? Vamos a hacer una pequeña reseña y es que es un teatro de actrices que están en proceso de convertirse, bueno, como se dice, es que iba a decir, dando clases de teatro. Entonces es muy chulo porque la idea es que tú presencias un ensayo entre ensayo y obra. Entonces estás dentro del grupo de teatro y ves cómo las directoras van haciendo apuntes, les piden que repitan escenas. La verdad que es súper interesante y es que lo hacen muy, muy, muy bien. Aparte y eso, el tema, así se puede decir el tema, ¿no? Una orgía entre un grupo de amigas. Eso es. Planazo. Es un plan que proponen. No, es de... Este pitido lo ha patrocinado la escalera de mi casa, que no sé por qué. Algún vecino, que imagino que será el mismo, que le meto... Los pelos por la ventana. Hay un pitido, así que todos los pitidos son míos. Bueno, seguimos eso. Lo que os decía, Llámalo X, en la iglesia de la Rabasterra, en la calle Joder, siempre me cuesta mucho decir esta calle. En la calle Loyola Anderdeuna 41. Ay, ¿no te he dicho? Os esperamos. ¿Qué que no? Me mudo a la calle Loyola. Loyola. Bueno, y luego, en términos generales, esto os lo iremos repitiendo en los programas, queremos deciros que el Museo de Bellas Artes es gratuito. Notición. Así que, por favor, váyanse. Que cada jueves en Saque, en la Plaza de Bilby, hay asesoría gratuita para trabajadoras del hogar. Que lo organizan, bueno, es una asesoría jurídica, lo organizan las trabajadoras no domesticadas y lo hacen de 4 a 7 de la tarde en Saque, en la Plaza de Bilby. Y además, si queréis aprender euskera como nosotras, os animamos mucho a hacerlo, en Carmela, en Santutxu, en la Escuela de Carmela, los jueves, o los lunes, los martes y los jueves, también dan clase. Muchos días. De 5:30 a 7. Y hasta aquí la agenda semanal señorial. ¡Tururú! Os vemos por Bilbao, ¿eh? Esperemos encontrarnos, saludarnos, por favor. Nos bailamos un tanguito pronto. ¡Kaixo! Hau da, Euskara Magikoa. Batirche. Euskara Magikoa da una maravillosa sección en la que vamos a evaluar cuánto euskera sabes. Nosotras, muchísimo. Pero el reto de aquí va a estar en que verdaderas personas euskaldunes, euskaldun benetan, de los de verdad, van a participar en esta sección y nosotros le vamos a dar una palabra de un euskalki poco conocido y van a intentar adivinar su significado. Se lo vamos a intentar poner un poquito fácil, dándole opciones o directamente que nos cuenten. Entonces, vamos a empezar. Yo he encontrado, Batirche, he encontrado palabras subereras, ¿vale? Entonces vas a ver si puedes saber, puedes intuir, gracias a tus clases de Euskaltegi. Esto es mejor que el examen de AVE, ¿vale? A ver si eres capaz de entender lo que es, ¿vale? Hay un ave muy bonito aquí, que lo veo desde mi casa en la ría, que es la gaviota euskaldun, que es una gaviota muy especial. Es mejor que la de Cantabria, ¿eh? ¡Pua, flipas! Vale, a ver. Batirche. Bai. Zer da txampa. Txampa. Bai? Bai, una galdera bat. Txampa con M... No, con N. Con N. Claro, esto es importante. T-I-X-A-N-P-A. Txampa. Bai, zer da txampa, ladrido, bai, sombrero, uh-huh. O txapa, zubereraz, bai. Bai. Me quedo con la A. Ladrido? Bai. De txakurra. Bai, ba, zuzena da, oso ¡Oh! Bonita, batirte. Se nota el euskaltegi, eh? Y tanto. Bai. Bueno, tengo que decir que este año el euskaltegi me ha resultado muy caro. Y estoy en el modo public. el modo barato. ¿Cómo se dice, no? Se tiene euskal... EOI. EOI. Vale. Bai, animatu eta update tu mesedes. A ver si llama a alguien. Bai, bai. Bueno, mientras tanto, si quieres, te voy proponiendo cuáles son las palabras que vas a tener que adivinar tú. Venga, a ver. Yo no te voy a dar opciones, porque he considerado que están lo bastante fáciles como para tu nivel de euskera, que es la hostia. Bebat. Gutxi gora bera. Es la Bebat. Bebat. Abi Maya. Ya les gustaría a los de Bebat hablar como tú. Vale. Puede que te las sepas, ¿eh? Así que tú me dices. A ver, bota. ¿Tú sabes lo que significa tripa sorry? Es. ¿Cómo se escribe? Eso no te lo puedo decir. Tripa sorry. tripa de panchulina. Pancha contenta. ¿Es pancha contenta? Escucha, tripa de panchulina y luego zorri, como tú. I'm sorry. I'm camelorri. A ver. Vale. Uy. Tenemos una llamada. A ver. Kaixo egunon. Hola, señora, ¿qué pasa? ¡Hombre! Tenemos a nuestro primer participante de la noche, o de la mañana, que he dicho egunon. Egunon. Zeinda zure izena. Eberdia, no hay. Zeinda zure izena, barkatu? Bai, ni Julen. Julen, kaixo Julen. Bai. Kaixo. Ta, nondik deitzen zu? Momentu honetan, Mendexatik. Mendexatik? Bai, Mendexa. Oso, ondo. Ba, beno, itz hau daukagu zuretzat, bai? Bai. Zubereraz, buah, txabal. Bai. Orduan, zer da zaflatu? Bai? Zaflatu da marearse, dar una palmada en la cara, edo liarse o turbarse. Badakizu zain den erantzun zurena? Zer da liarse o turbarse? Liarse, hacerse un lío mental. Sí, eso es. Ah, ese es, lehenengoa. ¿Marearse? Bai. Mac. Erantzun zuzena da, dar una palmada en la cara. Tortear, vaya. Zaflatu. Hala. Dedica esto en hacer, bai. No te acostarás sin saber un poco de euskera más. Oso ondo, eskerrik asko, Julen. Eskerrik asko, Julen. Parte hartxagatik, bai. No te ha tocado el queso y azabal que regalamos, pero estás a punto. Venga. No dejes de intentarlo. Ya me gustaría ver a mí ese queso y azabal. ¿Algún día cuando aciertes la palabrita? Sí, seguro. Venga. Hola, Julen, ¿ondo pasa, mendian? Venga, agur. Agur, bye. Vale, recuperamos. Bien. Yo no tengo más palabras. ¿Tú tienes más palabras, Batir? ¿Se va esan? Va ahí. Esan, va. Venga. Tripazorri. Tripazorri. Ah, tripazorri, bye. Bye. Tripazorri. Pancha contenta. Pancha contenta, para los que no sepáis euskera. Digo, oh, wow. Catalanian. Significa. Tripa contenta. O sea, que te ha gustado mazo la comida. ¿Es eso? Tripazorri. No, o, pero o vas muy tripa bien. Tripa con... llena. Es. Pero vas muy bien con el tema de la tripa. Vamos a hacer un password. Vale. Va. Vale. Expresión. Refrán. Tripa. Tripa llena, ¿no es tripa llena? Vacía. Con hambre, cuando tienes mucho hambre, se dice. Tengo mucha hambre, estoy tripa sorry. Bye. Dice ser exactamente la explicación de tripa sorry. Es, ¿sabes cuándo llega ese momento que tienes hambre y sientes el estómago totalmente vacío? Y te duele. Auda, tripa zorri. Ah. No tiene por qué dolerte. Pero y a mí me duele la tripa cuando tengo mucha hambre. Es que a ti te duele mucho la tripa. Bye. Si alguien tiene el síndrome del colon irritable, puede llamar a la consultoría de Nekane. Y sí. Podemos ver cómo lo solucionamos juntas. Nekane te soluciona el colon. Tengo otra, ¿quieres? Venga, va. Azkena. Azkena. Prometa tuta. Vale. Esta igual te la sabes, ¿eh? Joan Pikutarra. Va, Joan Pikutarra. Pikutarra. Picuta el año, vai, sí. Que te vayas a la mierda, básicamente, ¿no? Pero, pues hondo. Pero en otras palabras más decentes en euskera. Es que en euskera, a mí me encanta que no haya insultos. Uh-huh. Son gente muy decente, ¿no? Como los catalanes y los tricantinos que se bañan. Total. ¿Qué total. Te parece el concepto de bañarse? Bueno, esto es muy catalán, ¿eh? No, es muy euskaldun. En Cataluña no decimos bañarnos. Te estás bañando, se dice aquí. Ah, pues es que tú dices tanto, me baño, te bañas, que pensaba que era catalán. No, es que estoy inmersa. Es que ya estás, es que no paras de bucear en la cultura. Total. Bueno, pues hasta aquí, Euskara Magico A. Euskara Inglis, Euskara Inglis, Magic, Euskara, taradam. A ver. La pitonisa Lola. ¿Qué quieres que te adivine esta noche? Ven que te leo la mano, guapa. Bienvenida, Nekane, a el consultorio de la pitonisa Lola. Muchas gracias, Lola. La verdad es que estoy un poco nerviosa. ¡Nervosia! Pues se te ve, Nekane, muy, muy tranquila. Va, oso urdurinago, ¿eh? No Bye. Proyectas, ¿eh? No proyectas toda esa energía negativa. Tu aura parece muy limpia. Bueno, Nekane, tengo aquí... hoy he traído un tarot especial, muy especial para mí porque fue mi primer tarot. El tarot Rider White. Rider Guaita, White. Guaita. ¿Y de dónde viene este tarot? ¿De qué provincia? Pues del mundo gitano. ¿De dónde va a venir este tarot? Sí, pero venía de Ávila. De la provincia de Yorkshire Swanson. De Yorkshire viene. No, viene de Ávila, pero porque allí encontré una gitanaca que me lo regaló. Y por eso es tan especial. Maravilla. Gypsy Tarota. Gypsy bueno. Tarota. Bueno, Gypsy Tarota, el que traeremos otro día, porque la verdad que tenemos muchos tarots. Pero este es el Rider White, que es el basic. Entonces, Nekane, yo te voy a pedir que cojas una carta, ¿vale? Y te voy a leer su significado. Puedes hacer una consulta sobre un tema concreto y luego interpretamos la carta en relación a tu consulta, o sin decirme nada, pues tú sacas la carta y te digo lo que te quiere transmitir el tarot esta mañana. Vale, yo quiero preguntar, lo voy a contar, aunque sea un poco íntimo, pero vale, sí. Estoy últimamente bastante preocupada con el precio del aceite. Puf, flipa. Entonces, quiero preguntar un poco a ver qué pasará con esto. A ver si me puedes ayudar, Loli. ¿Te puedo llamar Loli? Por supuesto. Vale, Loli, entonces elijo una carta. Bye. Te las he puesto en abanico. Tú eliges la que más te llame. Vale, me ha llamado esta, la verdad, me está diciendo ¡Nekane! ¡Nekane! ¡Nekane, Artu! Bueno, ¡agáfame! Pero entonces, esto es importante, ¿eh? Claro, ¿cómo la tengo que girar? Ah, pues como tú ya la has hecho de una así. Manera, órida. Yo la tengo al revés y tú de frente. Ya, pero tiene que ser como te está hablando a ti la carta, es decir... Me habla al revés. Del revés. Vale, y esta carta es un 3 de... ¿Qué es esto? A ver... ¿De copas? Es un 3 de oros, porque ahí arriba se ven los oros, aunque son oros, no son amarillos. Vale, es que te digo un poco lo que sale en la carta, ¿vale? En la carta hay... Vale. Una paisa, uh-huh. Un cura, una persona que no sé muy bien qué es, como un sacerdote, pero parece un poco del Ku Klux Klan. Wow. Y luego como un príncipe... ¿Azul? No sé, sí, bueno, de hecho lleva los pantalones azules, pero pues parece mítico príncipe de las películas Disney. No será... Y el príncipe está encima de un banco, de pie, y los otros están abajo, y nada, se están mirando, pero no sé muy bien qué se dicen. A ver si me lo puedes aclarar, Loli, por favor. No será Legolas. No, no tiene pinta de Legolas. Vale, pues te voy a leer lo que significa esta carta. Primero, tú la has interpretado súper bien, el dibujinchi, y te digo lo que opina Rider White sobre este dibujinchi. Dice que es un escultor trabajando en un monasterio. Oficio, comercio, trabajo especializado. Normalmente significa esto. Sin embargo, se considera una carta de nobleza aristocrática, de gran renombre y esplendor. Si te sale invertida, como es el caso, indica mediocridad en el trabajo y en otros aspectos. Puerilidad, mezquinidad y debilidad. Esto, lo que viene a ser Nekane, es que vas a tener una vida muy precaria en cuanto al trabajo para comprar aceite. Te tienes que pluriemplear si lo que quieres es llegar a comprar aceite. No te vale solo con la pensión, Nekane. Mira, a mí me ha comentado una señora, Batirche me ha comentado que lo mejor que puedo hacer es robar. Bueno, eso también sería un buen pluriempleo. Pero bueno, voy a intentar no hacerlo. Por las mañanas educadora de calle y por las tardes Robina Juza. Lo que no voy a hacer es lo que están haciendo en muchos restaurantes, que es que están reutilizando el aceite hasta para 20 freídas. Entonces tú, ahora yo lo que voy a decir aquí a los oyentes es que por favor no comáis patatas fritas en ningún establecimiento, por favor. Porque no son patatas fritas, son patatas fritas, fritas, fritas, fritas, fritas, fritas, fritas. Re fritas. La fritanga, la fritanga, la fritanga, la fritanga. Vale, Lola. Yo te transmito los poderes. No me llames Dolores, llámame Lola. La que siempre va sola por Barcelona montando follón. Venga, voy a coger una carta. Señora respetable. Venga, te hago un abanico vale, aquí, encima de este libro tan bonito que me has puesto aquí. Perfecto. Venga, a ver. Vale, yo voy a preguntar sobre una cosa que me tiene un poco inquietada. Inquietada ya, me tiene... Bueno, inquietada me tiene un poco hasta el coño. Porque, hablando de... Mira, va a pegar, ¿eh? Estoy hasta el coño del Beroño. Es decir, ¿por qué? ¿Qué esto? O sea, vale, porque ya sabemos todos, cambio climático, ta, ta, ta. Pero ¿hasta cuándo? Entonces quiero preguntar por eso. Vale. ¿Cuánto me queda? Bueno, sobre el Beroño, ¿cómo soportarlo? No sé, igual me debería haber comprado una cueva como la Maju. Estoy aquí. La Maju es una señora que ya conoceréis algún día. Y estoy aquí perdiendo el tiempo. Entonces, cojo la que sea, ¿no? Coge la que venga. Te llame. ¿Cuál te llama? Te llama. El Beroño me tiene hasta el coño. Y me sale, wow, el emperador del revés. El emperador del revés, sí. Te ha salido un arcano. Un arcano mayor. Bueno. Sí. Bueno, la carta es así como un Papá Noel con una corona estupenda de oro con piedras pulidas y estampadas, bueno, sí, pegaditas en la corona. Y tiene una cara como de enfadadísimo, no sé por qué, algo le han quitado. Porque está con una mano sujeta a una especie de crucifijo, algo con lo que te podría dar en la cabeza. Y en la otra mano tiene lo que podría ser o una manzana, o oro, o un limón, o un trozo de maíz. Vale, me está llegando la sabiduría del universo para llevarla al mundo terrenal. Entonces, mis ángeles terrenales... Les voy a decir lo que significa el emperador invertido. Con el Beroño. Pues aquí me dice que tienes que ser más benevolente y más compasiva. Más compasiva. Con el enemigo. El enemigo sería... El enemigo es el Beroño. El Beroño. Porque aquí dice que estás confundida, confundida. Y que estás obstruida. Obstruida por el Beroño. Pero que eso refleja una inmadurez por tu parte. Hostia. ¿Vale? Porque claro... Porque el cambio climático es algo que nos viene llegando desde hace tiempo, Batirche, y que tenemos que darle una respuesta. Por lo tanto, si hay Beroño, te jodes. Te jodes. Usa menos bolsas de plástico, usa menos el puto coche para ir a la playa, no, coges. He donado mi coche. ¿Se puede ser más maja con el medio ambiente? Coges el metrito, como todas las demás señoras, aunque te cueste luego andar un poco, La cadera. Y te vas a la playa. Y luego, pues, lo que te puedo decir como señora es que te resguardes en casa, bajes las persianas, tomes mucha agua y te quedes en el sofá viendo a Patricia. Ay, Patricia, cómo echamos de menos ese programa. Pues a mí, ¿sabes lo que también me ha querido decir la carta? En cuanto me has dicho que estaba en contra de mi enemigo y que tengo que ir como a su compás. Uh-huh. Pues me ha venido a que es que he cambiado el armario de verano, claro. Y debería volver a sacarlo, porque he cambiado el de invierno y no. Es que así no estoy acompañando al Beroño del cambio climático de los cojones. Estás yendo a contracorriente como una trucha. Puto cambio climático. Como una trucha. Como una trucha. No se puede ser trucha. Y yo soy más salmón de toda la vida. Es que sí soy, sí soy. Bueno. Nos vamos a despedir. Pues hasta aquí la pitonisa Lola. Se nos acaba el tiempo. Pero no nos queremos ir sin que Batirche nos lea un poema que ha encontrado hoy. Tenemos aquí una gran... Somos fanses, las dos. Somos bastante fanses de una poetisa. que nos mola mucho, que es la reconocidísima Gloria Fuertes. Una maravillosa mujer, poetisa, boyera, pues, estupenda. Y bueno, vamos a leer hoy un poema súper cortito, que se llama Encuentro. ¿Pero lo vas a leer con su voz o con la tuya? La voz de Gloria Fuertes es un poco como así, ¿verdad? Sí. Vale, pues... Con mucho respeto hacia esta mujer, porque yo en realidad la adoro. Y si me está escuchando alguien de su familia, Barkatu, de verdad lo siento. No es una mofa. Es un con homenaje. Mucho cariño. Es un homenaje, eso. Se titula Encuentro. Y dice así. Encuentro. Te vi. Me dio calambre. Dime cuál es tu dios para afiliarme, guapa. Pedazo de piropo de Gloria Fuertes, ojalá me lo hubiera dicho a mí. Te vi, me dio calambre, dime cuál es tu dios para afiliarme. Bueno, señora, ¿cuál es tu dios? Mi dios. Bye. La madre tierra. Pero la Pachamama. La Pachamama. Pero yo lo que quiero decir aquí es que, por favor, mandarnos piropos. Oh. Piropos así de maravillosos y el próximo programa... Wow. Los vamos a leer todos. Bye. Si son inventados, mejor. Mejor, mucho mejor. Y si es uno que te inventaste un día y te funcionó, muchísimo mejor. O una frase con la que de repente cayó. Y dijiste, ¡ay, ama! Y nos cuentas toda la historia. ¡Para el chalcheo! Bueno, nos vamos, nos acaba el tiempo. Agur, agur. Esperemos que le haya gustado mucho esto a nuestro cazatalentos y a nuestro representante. Y que algún día este programa vea la luz en las ondas de Kirola y Ratia. Venga, hondo pasa. Agur, etajan yogur. ¡Ala, ala! ¡A jugar a pala! Shitty baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battalini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one. Battalini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one.